nuestros hijos e hijas. Los pibes no son peligrosos. Pibes y pibas no son peligrosos. Están en peligro. Están en peligro. FM Riachuelo 100.9. Sembrando tradiciones. Es un programa cultural hecho por Gaucho Salteño con la intención de sembrar nuestra historia y tradición en cada lugar donde nos sintonicen. Llevamos un poquito de nuestra Salta y Güemes al mundo. Cuando me acuerdo de Salta. Jueves de 20 a 21 horas. De la mano de Rocío Hurtado, Julio Quispe y Ariel Amaya. Sembrando tradiciones. Saltita, se duerme mi alma. FM Riachuelo, compartimos este suelo. Te invitamos que conozcas la orga, te acerques. Compartimos este mismo suelo, FM Riachuelo, transmitiendo la posta hacia nuestro pueblo, porque la comunicación es importante, más cuando medios hegemónicos tapan lo que está adelante. Los barrios no son ciegos, organización constante, siempre alerta y en punga, también lo guante por si pinta. G, guarda también, tengo la tinta, que hace más daño que cualquier combinación o cualquier finta. Sí, porque esto es necesario. Yao, apaga la tele y prende la radio. G. Apaga la tele y prende la radio de tu barrio. Muy pero muy buenas tardes, les damos la bienvenida a otro programa de Romper el Cerco. Hoy, jueves 14 de agosto, siendo un poquito más tarde, pero seguros, estamos acá en la FM Riachuelo compartiendo el programa de hoy, que vamos a estar repasando algunas noticias que fueron pasando y toda la agenda que se viene este fin de semana, porque hay mucho pero mucho Día del Niño. Así que antes de comenzar, decirles que nos pueden encontrar por www.fmrachuelo100.9. Si bien nosotros les contamos que tenemos la página, en estos momentos nuestra página de la FM Riachuelo está sufriendo un inconveniente técnico y no está funcionando. Si nos pueden encontrar por el canal de YouTube, donde ahí pueden ver todos los programas que vamos emitiendo. También estamos por Radio Cut y lastimamente por estas semanitas tampoco estamos saliendo por el dial, ya que también mañana lo vamos a estar reparando. Y después nos pueden encontrar en Instagram, Facebook, Twitter como FM Riachuelo 100.9. Bueno, hoy en el programa de hoy saludo a Ludmila Galeano, que va a estar en la operación técnica. A Azul le damos la bienvenida, que nuestra compañera se está reintegrando acá en lo que es el streaming de la FM Riachuelo. A JR, que está haciendo las publicaciones en redes. Y a todo el colectivo de la Riachuelo y de este querido movimiento que hace posible que realicemos este programa. Dando todas las bienvenidas y todos los saludos, vamos a pedirle a Ludmi que nos comparta un lindo tema de presentación. Es que yo quisiera saber con quién tú estás ahora. Solo quisiera tener un ratito a solas para así aclarar todas las confusiones y poder sanar todos mis dolores. O te fuiste y borraste mis colores. Miro el cielo y te dedico mis canciones. Sé que tuve mis errores, si fue mala mía, pero vos también hiciste cosas que dolían. Nuestro amor era fuerte y la gente sabía, y no sé por qué y empiezo a extrañarte. Dime qué quieres, yo puedo sanarte. Mirar tus ojos se me hizo atraparte. El que no levanta la palma es aburrido. Miércoles acá. ¿Hay más? ¿Dónde están las palmas? Arriba, arriba, arriba. Dale, dale, dale, dale. Y esto es Los Herrera. Y qué locura. Me encanta el tema, boludo. Y para, no hables, que soltera la pasas mejor. Terminamos hace muy pocas horas. Te voy diciendo, espera lo peor. Cuando tú veas el tamaño de esa cama, te pierdes en el laberinto de su cuarto. No hay donde ir, te encontrarás con el pasado. Va a doler, va a doler, va a doler. Y poco a poco esa sonrisa linda va a desaparecer. Celebraría. Si yo fuese tú, en cambio, lloraría. Nadie celebra cuando pierde amor. En poco tiempo esa cabeza enfría. Correrá atrás de lo que ya tenía. Pero ya te habrá superado, amor. Si tú en cambio lloraría. Nadie celebra cuando pierde amor. Bueno, volvimos. Y ahora le vamos a leer una gacetilla que estuvo publicando ayer Ceci, de compañera de los comedores comunitarios, por la lucha que están encarando. Bueno, dice así. No al reempadronamiento. Grupos comunitarios se movilizan para frenar el accionar ilegal del gobierno porteño. Hoy, jueves 14 de agosto, los grupos comunitarios de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires se movilizan a la sede del gobierno porteño, ubicado en Upallata 3150. Hoy estuvieron ellos a las 11 de la mañana, esto es claro, una gacetilla de ayer que estuvieron convocando, en rechazo a las medidas que se pretenden implementar en relación a las normas ilegal de funcionamiento de las entidades y la población que asisten. Durante la jornada va a entregar una carta solicitando una reunión con carácter de urgencia al jefe de gobierno, Jorge Macri, con el objetivo de frenar la prepotente actitud del Ministerio de Desarrollo Humano y Hábitat hacia los grupos comunitarios en relación a la entrega de listados mensual de beneficiarios y el llamado a un nuevo reempadronamiento individual de cada ciudadanos que asisten. Ambas medidas resultan reglamentarias, inadmisibles, de argumentar a la ley 2956/8, que establece que las reglas de funcionamiento de los programas CGP, ya que la normativa fija de forma cuatrimestral el plazo de las entregas de las listas de actualización de los beneficios de los beneficiarios, y a su vez esto ya se encuentra derivadamente registrado a través de una doble vía en entrecruzamientos de datos por parte del Ministerio y los espacios sociales. Cabe destacar que se presentaron diversas notas a las autoridades ministeriales y hasta el momento la respuesta obtenida consiste en sostener las medidas de modo verbal y por medio de flyer, sin comunicación oficial alguna. Asimismo, los GC vienen padeciendo a la par de lo ya expuesto, la reducción y o suposición de las relaciones alimentarias y productos de granel de forma unilateral, reiteradamente injustificada, lo cual atenta contra los beneficios definidos por las normativas vigentes. Por todo ello, se insiste que el jefe del gobierno mantenga un breve encuentro presencial con los grupos, o bien ordenar una forma inmediata de continuar con los cumplimientos estrictos de la ley 2956/8 en pos de garantizar el normal funcionamiento del programa y principalmente del resguardo de los derechos de la población asistida. Esto salió ayer y es lo que fueron a realizar hoy los grupos de centro de comedores comunitarios, debido a que lo que están explicando es que, según la normativa, los listados que se presentan de las personas que asisten son llevados cada 4 meses. Hoy el gobierno de la ciudad lo que está es pidiendo que ese listado se pase una vez por mes. Y no solamente los pide, sino que pide todos los datos y se encarga de llamar a las familias para preguntarle si no sería mejor que les llegue los alimentos a la puerta de la casa. Es claramente una medida para desarmar los comedores, para desarmar los espacios de organización, y ni siquiera están dando una respuesta, porque se le está pidiendo tener una mesa de diálogo para saber por qué no se está respetando lo pactado por ley, que dice y rige que las presentaciones de los listados de los beneficiarios, de las personas que asisten a los comedores y merenderos, tienen que ser presentados cada 4 meses. Y esto ha sido así y sigue siendo así de parte de los comedores. No se entiende por qué a partir de ahora se viola la ley donde está, que sigue vigente y dice que cada 4 meses hay que presentar los listados, y el gobierno de la ciudad de Buenos Aires, pasando por las normativas, exige que se entreguen cada mes. No solamente que exige que se entreguen cada mes, que ya eso está violando el acuerdo que está bajo la ley y que está en ordenanza, sino que agrega que a cada asistido lo llama, se comunica e intenta llevar acciones bilaterales para generar con esto mandarle a su casa la mercadería para poder desarmar los comedores. sin cuestionar en qué condiciones están los comedores comunitarios que están en la Ciudad de Buenos Aires. ¿Qué más podemos esperar de este gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, que pone multas a las personas que duermen en la calle, o que ahora quiere multar a las personas que van, que están revolviendo la basura, como si a uno le gustaría o quisiese estar revolviendo la basura para poder changuear o para poder encontrar algo de comida? Es claramente una visión que se tiene sobre la Ciudad de Buenos Aires que es para pocos, y que son no solamente que es para pocos, sino que ya no quiere que exista nada que esté por debajo de la línea de élite, que son los que quieren que vivan en esta ciudad. Entonces, lo que no llegan a conformar esa ciudad hermosa de élite que ellos quieren, o con ese bolsillo adquisitivo que pueda tener para no asistir a un comedor, o que no tenga, o este bolsillo que le permita vivir en un mundo totalmente paralelo a los que sí se viven en los barrios bajos, a los que sí vive la gente común, a esa ciudad es a la que nos están llevando, a una ciudad burguesa, a una ciudad para pocos. Entonces, esta lucha que están encarando los comedores no solamente me parece que tiene que ser acompañada por las personas que trabajan en los comedores, sino por las familias que son afectadas, y también por todas las familias que también acompañan esto. No es solamente sacarle la leche al nene, o pues, o que no esté el plato de comida, que siempre ayuda en cada mesa de cada trabajador o el que va a los comedores, sino que también afecta a toda una sociedad, ¿no? Que cómo serían nuestros barrios sin esa asistencia, que no solamente es de parar la olla, sino que nos estas señoras que trabajan en los comedores también son como una parte afectiva, nos dedican tiempo, son como una madre, ¿no? Que nos va acompañando, y que también cada comedor, aparte de dar la comida, siempre tiene alguna actividad para poder acompañar a los niños, ¿no? Bueno, en función de esto, seguramente que la semana que viene tengamos más entrevistas con distintos tipos de comedores para poder ir profundizando la lucha que van a ir encarando, ¿no? A ver si pueden conseguir este diálogo con el gobierno de la ciudad, para ver por qué rompe el acuerdo, la normativa que todavía está vigente, y cuáles son sus intenciones más claras para poder seguir esta lucha, para que los comedores no desaparezcan y para poder acompañar todo lo que tenga que ser reivindicación del pueblo. Así que la semana que viene seguramente estaremos en distintas entrevistas para poder profundizar más del tema. Ahora nos vamos a un temita y volvemos. Si sos mayor de 65 años, es importante que te protejas del frío y prestes atención a los síntomas de hipotermia, como agotamiento, temblores, pérdida de la memoria o torpeza física. En caso de emergencia, comunícate con el SAME llamando al 107. Conoce más en buenosaires.gov.ar/frío. Buenos Aires, Ciudad. Y dale alegría, alegría a mi corazón. FM Riachuelo 100.9. Luchamos desde el amor infinito, que no muere, se multiplica. Se multiplica. Mantenemos viva la memoria sembrando conciencia. Convertimos el dolor en organización, fuerza de lucha y vida. Víctimas de gatillo fácil. ¡Presente! ¡Ahora! ¡Y siempre! ¡Ahora! ¡Y siempre! Al odio que produce el sistema en la sociedad, lo transformamos en comprensión y entendimiento. A a la destrucción que nos causan, la superamos y la convertimos en una construcción de amor. Detrás de cada pibe hay una historia. Y esa historia refleja la de todos nuestros hijos e hijas. Los pibes no son peligrosos. Pibes y pibas no son peligrosos. Están en peligro. Están en peligro. FM Riachuelo 100.9. Sembrando tradiciones. Es un programa cultural hecho por Gaucho Salteño con la intención de sembrar nuestra historia y tradición en cada lugar donde nos sintonicen. Llevamos un poquito de nuestra Salta y Güemes al mundo. Cuando me acuerdo de Salta. Jueves de 20 a 21 horas. De la mano de Rocío Hurtado, Julio Quispe y Ariel Amaya. Sembrando tradiciones. Saltita se duerme mi alma. Antigiles, antigorra y antirruchima. Que seamos de calle no nos va a callar. Entre nosotros no somos los enemigos. Esto toma con la yuta, con los gobiernos que reprimen, que ajustan, con las clases dominantes, o sea, con la gente que quiere ahogar el hip hop, al arte, a la cultura, a los barrios. Con esa gente está todo mal, esa gente es mi enemiga. Y entre iguales de la mejor. Prefiero escuchar algo que me motive a salir adelante. Mensajes positivos transformados en arte. FM Riachuelo, la 100.9. Se deja todo antes de colgar los guantes. Bueno, y en este bloque vamos a repasar todos los anuncios que hubieron para convocar al barrio a esta peregrinación de la fe que se estaba dando este sábado 16, que va a comenzar a las 14 horas en la Plaza del Bombero, donde vamos a celebrar a San Juan Bosco. No te pierdas esto, va a estar dando la misa a las 16 horas nuestro arzobispo Juan María Cuerva. Se va a comenzar de la Plaza de los Bomberos. Se va a hacer una gran peregrinación por distintos espacios donde vamos a estar parando en distintos lugares que representan la red que está haciendo esta gran iglesia San Juan Evangelista, teniendo en cuenta que es la primera iglesia salesiana del mundo y que este año se cumplen 150 años de las primeras expediciones salesianas. En todo este ámbito de festejo, vamos a estar celebrando el cumpleaños de Don Bosco. Así que este sábado, 14 horas, en la Plaza del Bombero. Pero para ello vamos a escuchar al Padre Alejandro, a Andrea, a Julián y a distintas personas que nos van anunciando los días que quedan y invitándote a la celebración de este sábado. Vamos a escucharlos. Este mes de Don Bosco, en el que celebramos a nuestro padre que soñó con nosotros y que quiso que los salesianos estemos aquí en La Boca ya hace 148 años. En este año de los 150 años de la llegada de los primeros misioneros, queremos invitarlos a caminar juntos del barrio en esta peregrinación, marcha, recorriendo puntos significativos. En este mes de Don Bosco, en el que celebramos a nuestro padre que soñó con nosotros y que quiso que los salesianos estemos aquí en La Boca ya hace 148 años. En este año de los 150 años de la llegada de los primeros misioneros, queremos invitarlos a caminar juntos del barrio en esta peregrinación, marcha, recorriendo puntos significativos. El sábado 16 de agosto, a partir de las 14 horas, nos estaremos congregando en la Plaza de los Bomberos para comenzar esta marcha por el barrio, esta peregrinación jubilar, ¿sí?, que culminaremos después con la procesión y la misa presidida por nuestro padre obispo, el arzobispo Jorge Ignacio García Cuer. Estamos todos invitados a caminar juntos por nuestro barrio con corazón salesiano, anunciando a todos la alegría del Evangelio. Nos vemos entonces el sábado, si Dios quiere, sábado 16, 14 horas, allí en la Plaza de los Bomberos. Faltan 6 días para festejar. Faltan 6 días para festejar a Don Bosco. Te esperamos este sábado 16 de agosto a las 14 horas en la Plaza de los Bomberos, Garibaldi y Olavarría, para celebrar como comunidad y peregrinar la esperanza en el barrio. A las 18 horas tendremos la misa presidida por nuestro arzobispo de Buenos Aires, Monseñor Jorge Ignacio García Cuerva. Te esperamos. Junto a toda la comunidad del San Juan Evangelista. Seguido a eso, vamos a celebrar la Santa Misa para agradecer y renovar todo nuestro carisma salesiano. Para finalizar, vamos a tener un momento de compartida con toda nuestra comunidad. Te invitamos a ser parte de esta jornada especial para poder celebrar juntos la vida de Don Bosco. Te esperamos. Tres días para el gran festejo de Don Bosco. Un día lleno de alegría, de compartir, de estar juntos y caminar juntos. Un día en el que vamos a festejar la vida de Don Bosco y ser testimonio vivo de su sueño. Te esperamos. Bueno, y ahí tenían todas las invitaciones para este sábado. Igual comenzó toda la jornada a partir de ayer. Ahora estoy buscando, porque yo tenía por aquí todas las actividades que se fueron realizando, porque hoy también hay misa, y aparte de la misa hay una actividad especial, porque ya empezó toda la celebración desde ayer 13. Bueno, ayer fue el día del Trideu, donde hubo el rezo a las 5:30, después estuvo la Santa Misa, y a las 19 horas hubo un acto cultural. Eso fue ayer. Hoy, que es 14, va a haber de nuevo rezo a las 17:30, así que puede ir. A las 18 horas va a estar la Santa Misa, celebrando los 60 años de ordenanza del sacerdotal de Francisco Bardel. Y a las 19 horas va a estar el acto cultural. Yo voy a ir a las 19 horas, va a estar bueno. Y mañana, 15, también va a haber a las 5 y a las 17:30 rezo. A las 18 la Santa Misa. Y a las 19 va a haber un acto cultural también, que es un concierto que va a estar que van a estar realizando en la parroquia. Así que si hoy quiere, puede participar de alguna de estas actividades, comenzando la semana de festejos, esperando esta peregrinación de la fe que se va a dar este sábado 16 a partir de las 2 de la tarde. Nos encontramos en la Plaza del Bombero, donde desde ahí, junto al obispo García Cuerva, vamos a estar caminando en esta peregrinación de la fe por distintos espacios de la periferia del barrio de La Boca. Desde ahí nos vamos a ir hasta la iglesia San Juan Evangelista, donde vamos a estar presenciando la misa que la va a estar dando el obispo de Buenos Aires, García Cuerva, y que la FM Riachuelo, si todo sale bien, crucemos los dedos, va a estar transmitiendo esa misa por YouTube. Así que los esperamos para que participe de esta misa y peregrinación de la fe. Va a ser un gran momento, va a ser un momento lleno de fe, espiritualidad, energía, ganas, va a ser un lindo, lindo gesto que nos encuentre a todo el barrio hermanados, caminando juntos, para poder saber que es necesario que nos volvamos a unir y que en este grito de fe y resistencia también hay cosas que se pueden ir cambiando y hay cosas. Celebremos juntos y como barrio la fiesta de Don Bosco. Animados por el año de la esperanza, convoca. Y ahora nos vamos a un temita y ya volvemos con la última parte de Rompe el Cerco. Que se quiere la clave. Un poco de ruido, che. Ya junté la ropa que tanto pedías. La saqué del sillón y guardé en el placar. Y la camisa vieja que yo más quería, que a ti no te gustaba, la dejé de usar. Puse rosas blancas como tú solías en la vieja mesa junto al ventanal. Y el portarretrato a la fotografía donde me besabas dulce junto al mar. Y si no es muy tarde, y ahora sí vamos a pasar todo lo que hay este fin de semana, que se va a festejar mucho el Día del Niño. Este sábado, no, este domingo 17 es el Día del Niño, o ya pasó, la verdad no sé. ¿Es este? O sea, no sabía si ya había pasado o era. Feliz día, More, no te voy a ver porque no va a estar, vamos a estar, va a festejar por mí ella el Día del Niño. Así que hoy viernes 15 del agosto a las 20 horas va a haber chorizo la pomarola en Hernandarias 1533 La Boca. Luz en las tinieblas, trae tu tupper. Qué rico para ir a buscar chorizo la pomarola. Este domingo 17 a las 14 horas van a festejar el Día de las Niñeces con música, juegos, inflables, golosinas, mete gol y sorteos La Garita Fútbol Club te esperan, así que puedes ir. También tenemos días del niño, que lo hace Samba Reggae, que lo va a estar celebrando el sábado en la Plaza Almirante Brón desde las 13 horas, así que podés ir. Todo esto vamos a estar publicando en las redes de la FM Riachuelo para que puedan ver. Día de la Niñez, que se va a estar realizando en Garibaldi y California el sábado 23, no este fin de, el próximo, a las 2 de la tarde. Y el próximo 23 también va a estar el aniversario de La Boca, 155 años, donde en el playón lo van a estar esperando con música, talento de barrio, distintas murgas, Fuego Negro, La Gitana, Los Gardelitos de la Solís, Los Pibes de Don Bosco, Bombo Platillo Elegancia, Desvelado de la Boca, Los Príncipes, La Gitana. Todas las murgas van a estar ahí defendiendo el espacio del playón y celebrando el cumpleaños de La Boca. Me queda un día del niño, que es el de Los Príncipes, que se va a estar realizando. No me dice el día, pero dice colecta de juguetes del Día del Niño. Estamos recibiendo donaciones de juguetes en buen estado. Agradecemos su grata colaboración para regalarles una sonrisa a los niños del barrio. Sumate a colaborar. Los Príncipes, y tiene un número de WhatsApp que dice 11 37 93 99 29. Reciben también en la calle La Madrid y Berlucea en el playón. Así que si tiene una donación de juguete que está en buen estado, lléveselo, porque creo que es este domingo el que celebran el Día del Niño, pero ya les vamos a confirmar. Y para irnos, después de haber pasado toda la agenda que hay. Y el sábado 6 se va a estar celebrando, el sábado 6 de septiembre se va a estar celebrando el Día del Lío en la Plaza Mateu y en la Plaza Solís. Para irnos de todo esto, vamos a decirle que puede ir a las redes del Movimiento Popular Los Pibes y ver las imágenes que se fueron publicando de las actividades que hubieron para San Cayetano, porque San Cayetano fue a nivel nacional y no solamente se salió de Liniers, sino que distintas provincias también se estuvo celebrando. Francisco y San Cayetano alumbran la buena nueva, celebrando y participando de otros 7 de agosto de un nuevo encuentro, los trabajadores y trabajadoras con nuestro santo patrono del trabajo. Atravesamos un momento mundial dominado por la ambición sin límite de unos pocos que nos quieren hacer creer que eso es lo normal. Desde el exterminio de Gaza hasta la cruel despliegue por el mal gobierno de Milei y Bullrich en nuestra patria, como en la dictadura, como en los 90s y como en cada uno de los momentos difíciles para nuestro pueblo, la religiosidad popular eleva el alma y la voluntad para seguir adelante y la lucha para estar mejor. Cuando las razones del poder dominan, nos quieren convencer de que nos rindamos en la espiritualidad, lo que nos empuja para construir un mundo mejor, el buen vivir que nosotros nos merecemos. La jornada fue marcada por un profundo acto unitario de todo un movimiento de los trabajadores y trabajadoras, desde los que incluían la economía popular registrada hasta los autogestionados en la economía popular, los trabajadores jubilados y jubiladas, los estudiantes, los organizadores de derechos humanos y todos los sectores que desplieguen activamente la resistencia al modelo de saqueo colonial de la Argentina. Y sin duda uno de los momentos más sentidos de la jornada fue el homenaje a nuestro querido Papa Francisco, celebrando en el corazón de su pueblo y transformando en una bandera de amor, organización y lucha que guía espiritualmente de los que menos tienen hacia la posibilidad de una vida digna. Esta misma acción digna, rebelde, cargada de esperanza, se respiraron en muchos lugares de nuestra patria, demostrando que la resistencia crece a lo largo de nuestra geografía. Queremos compartir las imágenes que hablan por sí sola ante las falsas esperanzas vacías de contenidos de populismo por los medios masivos de incomunicación. La comunicación popular muestra la alegría de nuestro pueblo que confía en sus propias fuerzas, eje de un modo genuino de la política de estos tiempos, la democracia protagonista y participativa y sobre todo callejera. Bueno, le queríamos compartir eso, que es el texto que está acompañando las hermosas fotos que hubieron desde Liniers y desde todos los espacios que estuvieron celebrando San Cayetano. Y con esto y con un temita, y sin antes despedirme y decirle que por lo menos a mí me ven y me escuchan el jueves que viene, pero Rompe el Cerco sigue estando de lunes a viernes de 17 a 18, y que hoy no se pierdan Sembrando Tradiciones a las 20 horas por la FM Riachuelo. Así que nos vamos diciendo apaga la tele y prende la radio de tu barrio. Me paso extrañando todo el día. Soy una paloma malherida.